Cuando se trata de villancicos de Navidad, todos tenemos nuestros favoritos. Tal vez su favorito es el popular y calmante Noche de Paz. Tal vez prefiera algo un poco más enérgico como Al Mundo Paz. El villancico que seleccionemos como favorito no tiene mayor importancia. Lo que importa es el significado detrás del canto. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay música en Navidad? Descúbralo hoy, aquí, en Momento Decisivo. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. ¿Por qué música en Navidad? Este es un tema muy emocionante para mí porque me encanta la música de Navidad. En casa, tratamos de empezar a oírla desde principios de noviembre. Nos encanta la música de Navidad. ¿Por qué, amigos y amigas, todos los años en esta temporada uno enciende la radio y hay música grandiosa y todo en cuanto a una celebración de esto que pasó hace muchos, muchos años? Nosotros celebramos la Navidad con música. La música es expresión del gozo del corazón. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿por qué música en Navidad? Aquí, en Momento Decisivo, estamos estudiando juntos el significado de Navidad en una serie de mensajes titulada ¿Por qué la Navidad? Así que empecemos nuestra consideración de la pregunta ¿Por qué música en Navidad? Cuando uno lo piensa, en realidad es algo extraño que tengamos tanta música durante la temporada de Navidad. A decir verdad, es en realidad singular que nosotros, como cristianos, seamos la única religión que tenga música gozosa como parte de su observancia de los días sagrados. Permítanme recordarles, amigos y amigas, que el cristianismo bíblico es una religión de canto, que el ateísmo no tiene nada de música. Religiones como el confucianismo y el brahmanismo no tienen himnos de inspiración o aleluyas entusiastas. Las tonadas lóbregas o tristes no tienen esperanza, ni para el presente ni el futuro en las naciones paganas. Al mirar a su alrededor en la actualidad, si una persona en realidad no tiene a Cristo como el centro de su vida, si no capta en realidad lo que es la Navidad, su canto es lo que uno de mis amigos ha llamado alabanza plagiada. Está simplemente enganchándose de alguien que sabe al respecto y toma prestado su canto por un momento. En este mensaje, quiero hablarles del por qué hay tanta música y alabanza conectada con la Navidad, por qué hay tanta música conectada con esta temporada del año y por qué todos nosotros, aunque nos sintamos como estando en la periferia de la fe, tenemos una afinidad especial con los villancicos. Las canciones, la música de la Navidad. ¿Sabían que el doctor Lucas, que nos dio uno de los evangelios, reunió en los capítulos 1 y 2 6 cantos diferentes relativos a la Navidad? A decir verdad, es el único escritor de los evangelios que lo hizo. Él compiló 6 cantos en 2 capítulos, 6 cantos que se entonaron, por así decirlo, en relación a la venida de Cristo a Belén hace muchos años. Voy a decirles cuáles son estos 6 cantos, de modo que puedan verlos en el pasaje bíblico. Pero para mí, es asombroso que haya 6 cantos, todos anotados por el médico que escribió para nosotros en el Nuevo Testamento y que, evidentemente, fue un hombre que tenía un gusto distintivo por la música, que quiso asegurarse de que nosotros supiéramos que la Navidad es en verdad una temporada de gozo y alegría. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como la Bienaventuranza de Elizabeth, el breve canto que ella entonó cuando María fue a visitarla, estando Elizabeth en los primeros meses de su embarazo de Juan el Bautista. Luego tenemos el canto de María, conocido como el Magnificat, que ella entonó para expresar su gozo al saber que iba a ser la madre de nuestro Señor. También tenemos lo que llaman el Benedictus de Zacarías, padre de Juan el Bautista, que él entonó al saber de la venida del precursor de Cristo, Juan el Bautista. También tenemos lo que llaman el Nunc Dimittis de Simeón. Simeón, que esperaba la venida del Mesías y se le había prometido que no vería la muerte antes de ver al Señor. Finalmente, cuando vio al Señor en el tiempo ese día, entonó este canto. Lucas nos anota este canto en su Evangelio. También tenemos otro, el canto que entonó el ángel del Señor sobre las llanuras en donde estaban los pastores. Finalmente, el gran coro que se conoce como Gloria y que entonó el coro de ángeles. 6 cantos en 2 capítulos de la Biblia, relativos a la venida de Jesús al mundo. Así que, simplemente les recuerdo que si ustedes piensan que cantamos mucho en esta temporada, estamos en gran tradición. Empezó en Belén, como parte de la Navidad, y nació en los corazones de los que sabían lo que Jesús iba a hacer cuando vino a este mundo. Así que, aquellos a quienes les encanta la música maravillosa, con toda certeza, se detendrán más tiempo en Lucas 1:2. Es como el artista que ha compilado bajo la dirección del Espíritu Santo los relatos de estos cantos que revelan los hechos de que al venir Jesús al mundo, la poesía se expresó y volvió a nacer la música. Al preparar estos mensajes, me he hecho a mí mismo la pregunta, ¿por qué hay tanta música y alegría en Navidad? El mundo que no conoce a Jesucristo no entiende de qué estamos hablando, y los que no pertenecen a la fe de Cristo pudieran pensar que se nos ha aflojado un tornillo esta temporada al dejarnos atrapar tanto en la música de esta estación. Pero hay varias razones singularmente maravillosas del por qué la música y la alegría son parte de nuestra experiencia en esta temporada del año, y muchas de las razones se ilustran en los cantos compilados en los 2 primeros capítulos de Lucas. Quiero decirles, primero que nada, que hay gozo y música en Navidad porque las profecías dadas en el Antiguo Testamento se cumplieron cuando Jesús vino. En el canto de Simeón, que se nos da en Lucas 2:25, se capta un indicio de este aspecto particular de la música de la temporada. Leemos: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Toda su vida Simeón había esperado este momento. El Espíritu de Dios le había dicho que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Y él esperó. Y esperó que se cumpliera esta profecía. Así que ustedes pueden imaginarse ese día en que él fue al templo y los padres trajeron a Jesús y Simeón tuvo el gozo de ver con sus propios ojos la profecía cumplida. Las Escrituras dicen que él tomó al niño de la profecía en sus brazos. ¿Qué momento más emocionante fue ese? Pero esa profecía se cumplió no solo para Simeón, sino que la profecía de la venida de Cristo se cumplió para todos los del Antiguo Testamento que nosotros podríamos llamar creyentes, que habían leído a los profetas y sabían que algo especial sucedería en ese tiempo. Por ejemplo, Isaías dijo que vendría en el futuro uno que nacería de una manera especial, que nacería de una mujer sin intervención de un hombre, que nacería de una virgen, el Cristo que nació de la Virgen. El profeta Jeremías, más o menos por el mismo tiempo, dijo que ese nacimiento en particular iría acompañado por la masacre de niños. Profecía que era muy difícil entender y que nosotros mismos no podríamos comprender si no pudiéramos leer hacia atrás el relato de ese momento en particular. El profeta Oseas añadió las profecías. Dijo que esta venida de Cristo sería seguida por una huida a Egipto para huir de la persecución. Y en efecto, así sucedió. Miqueas, a mi parecer, dio la más asombrosa de todas las profecías, porque en Miqueas 5:2 dijo que el Cristo nacería en Belén. No sé si ustedes entienden lo asombroso de esto, pero permítanme tratar de ilustrarlo. Casi todos los estudiosos reconocen que Miqueas profetizó alrededor del año 700 a.C., o sea, 700 años antes de que Cristo viniera, y definitivamente predijo que el Mesías nacería en Belén. Esto es inescapable. Ahí está en su profecía. Es imposible, por cualquier artificio legítimo, incluso de parte de los que siguen la alta crítica, eliminar de Miqueas esa frase en particular de que Jesús nacería en Belén de Judá. Ahí aparece, y ahí la leemos, y por cientos de años los judíos fieles la leyeron, y aunque tal vez no la entendieron, la creían y lo esperaban. ¿Qué probabilidades hay de que alguien, con su propia sabiduría, pudiera predecir el nacimiento de alguien que todavía no ha nacido? No hay absolutamente ninguna probabilidad. Que cualquier estudioso examine con microscopio todo escrito en la literatura de los Estados Unidos o de su propio país, que para el caso da lo mismo. Hasta el año de 1830 y no se hallará absolutamente ni una sola frase, ni siquiera remotamente sugiriendo que un futuro presidente de la nación nacería en un día en un determinado condado, en un determinado estado. Pero el profeta Miqueas puso su dedo sobre uno de los países más pequeños del mundo, Palestina, y en ese país designó una de las 12 provincias en la cual nacería el Mesías, es decir, Judá. En esa provincia puso su dedo sobre un pueblito pequeño como el lugar de nacimiento del Mesías. Nadie jamás podría haber adivinado eso ni en cientos de miles de años. Si uno tuviera que adivinar en dónde nacería un rey, con toda certeza pensaría en Jerusalén, en el palacio, en donde nacieron todos los reyes, excepto David, que nació en Belén. Pero nunca hubiera sugerido que el rey, el Mesías, nacería en Belén. Pero, como ven, Miqueas no estaba adivinando. Miqueas estaba profetizando bajo el Espíritu de Dios. Y cuando uno se detiene y mira hacia atrás desde la perspectiva de la historia, el asunto se vuelve incluso más asombroso. Porque resultó que un edicto que habían dictado los romanos hizo que todo esto sucediera exactamente y en forma precisa, de acuerdo a un calendario exacto. José y María, en cierto momento en particular, tuvieron que ir a la antigua ciudad natal de su familia, y así María y José estuvieron en Belén cuando nació nuestro Señor. Si la concepción de la Virgen María hubiera ocurrido 6 meses atrás, si hubiera sucedido simplemente 6 meses antes de lo que en realidad sucedió, el niño hubiera nacido en Nazaret y María le hubiera llevado en brazos a Belén. Si la concepción hubiera tenido lugar 6 meses después, ella habría ya estado de regreso en Nazaret y el niño hubiera nacido ahí. Pero la Biblia dice que a su debido tiempo, de acuerdo a la profecía, María y José estuvieron en Belén, en donde 700 años antes de la profecía, Miqueas había dicho que sucedería. Y hubo gozo entre los judíos cuando nació Jesús, porque eran personas de los libros sagrados mucho más de lo que nosotros somos hoy. En las enseñanzas religiosas que recibían en su niñez, se les enseñaba sobre los profetas. Muchos de ellos aprendían de memoria las palabras de Isaías, Jeremías y Miqueas. Y aunque muchos tal vez no entendían por completo el impacto de la profecía en su corazón, tenían la expectativa de que el Mesías vendría, tal como los judíos ortodoxos en la actualidad, que no han aceptado al Mesías, esperan la venida de uno que los liberará de la opresión que enfrentan. Cuando Jesús vino a Belén, ¿qué podían hacer sino cantar? Las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido y hubo gozo en Belén debido a eso. En segundo lugar, pienso que hay gozo y música en Navidad porque se resolvió el problema del pecado. No por completo en ese momento, pero nosotros, mirando hacia atrás, a través del tiempo, como podemos hacerlo, con nuestra vista puesta en la tumba vacía y más allá del Calvario y del huerto del Getsemaní, mirando hacia atrás, vemos que la respuesta real al problema del pecado empezó en ese momento cuando Dios se hizo carne y nació en Belén. Y nosotros, que somos creyentes, nos regocijamos en la encarnación. Nos regocijamos no debido a que tengamos una fe incidental y gracia desde la cuna. Entendemos que la cuna es simplemente el preludio de la cruz. Fue el evento importante de Dios haciéndose hombre lo que empezó el proceso de la redención. Si quiere ver algo de este sentido de expectación, observe conmigo Lucas 1:6-8. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, pase a los versículos 77 y 78. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. No sé cómo Zacarías sabía todo eso en cuanto a la salvación del pueblo de Dios, pero lo que sí sé es que el problema del pecado quedó resuelto en la encarnación, que luego llegaría hasta la crucifixión. Esa es una razón para el gozo y la música. Hay otra razón, en la que en realidad nunca antes había pensado, y tiene que ver con María. Pienso que para nosotros, que ya conocemos a Cristo, hay gozo y música en Navidad porque se ha recordado el dolor de los humildes y olvidados. Al leer el canto de María, al instante se descubre lo que más captó su atención en la visitación del Señor. No fue tanto que ella fuera a ser la madre de nuestro Señor, sino el hecho de que ella hubiera sido escogida para ser la madre terrenal del Señor. Observen conmigo lo maravilloso que ella entreteje esto en su canto. Leemos en Lucas 1:46. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pasen a los versículos 52-54. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo. ¿Saben lo que pasaba por el corazón de María? Ella quedó abrumada por esta visitación. Quedó totalmente perpleja por el suceso en sí mismo y en qué iba a resultar. Pero más que nada, ella quedó asombrada por este pensamiento. Dios ha escogido a alguien como yo, una joven humilde del pueblo común. No hay nada que nos sugiera que María pensara que su propia persona tuviera algo que la recomendara ante Dios para este suceso, excepto el ser una mujer consagrada. Ella no era, como algunos aducen, perfectamente inmaculada. Ella era un ser humano como todos nosotros, con virtudes y defectos. Ella era una sierva humilde. En una de sus obras, la escritora Dorothy Sayers se imagina a María conversando con los sabios en cuanto al niño, y según la escritora, María dice: en cuanto a mí, como ven, las cosas son así. Cuando el mensaje del ángel vino a mí, el Señor puso un canto en mi corazón. De repente vi que la riqueza y la astucia no eran nada para Dios. Nadie es demasiado insignificante como para ser su amigo. Ese fue el pensamiento que me vino. Debido a que esto me estaba sucediendo a mí, yo vengo de cuna humilde y sin embargo el poder de Dios vino sobre mí, que soy necia y sin mayor educación, y sin embargo se me estaba diciendo la palabra de Dios, y quedé muy perpleja cuando mi nene nació y llenó mi vida con amor. Así que sé muy bien que la sabiduría y el poder y la tristeza pueden vivir juntas con el amor. Y para mí, el niño en mis brazos es la respuesta a todos los acertijos. En cierto sentido, la escritora tiene razón. Lo que más asombró a María fue que Dios escogiera a alguien como ella para un suceso tan importante. Y cuando se examina la narración, ¿qué es lo que se ve? Uno ve un establo y pastores humildes. ¿Rodearon aristócratas a Jesús cuando nació? No. En su nacimiento lo rodearon personas sencillas como usted y como yo. ¿Qué hay en Navidad entonces y por qué nos llena de tanto gozo? Hay algo en Navidad en cuanto al hecho de que Dios está diciendo a los humildes y oprimidos y a los explotados de la humanidad: alégrense, porque yo estoy aquí y soy amigo de ustedes y soy su defensor. Nadie es demasiado insignificante como para que el Mesías lo recuerde. Así que, en la temporada de Navidad, y al alegrarnos en la celebración y dramatizaciones especiales y música, tal vez la Navidad se celebra mejor cuando se da regalos a los hijos de aquellos que no tendrían ningún regalo de otra manera, y les decimos en el Espíritu de Jesús que nadie es demasiado insignificante para no ser recordado en esta temporada del año. Hay gozo en Navidad para todos nosotros, y especialmente para los que tal vez en esta temporada del año se sienten oprimidos, olvidados e insignificantes. El mensaje de Navidad para usted es que Dios se volvió hacia personas como nosotros en su nacimiento y dijo: nunca jamás dejaré a nadie como si fuera demasiado insignificante para que yo no lo tome en cuenta para salvación. pero también hay gozo y música en Navidad porque la posibilidad de paz se ha renovado en nuestros corazones. ¿Recuerda usted algo en cuanto a la guerra? Yo no recuerdo mucho en cuanto a la guerra. Recuerdo algo en cuanto a Vietnam, menos todavía en cuanto a Corea, casi nada en cuanto a la Segunda Guerra Mundial y absolutamente nada en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Pero lo que sí recuerdo es que durante la Guerra de Vietnam y durante la Guerra de Corea, en la época de Navidad, se oía más en cuanto a las negociaciones que tenían lugar entre las dos partes en guerra para alcanzar un alto al fuego en la Nochebuena y todo el día de Navidad. ¿Recuerda algo así en su vida? ¿Y cómo resultó? Se mataban unos a otros a diestra y siniestra y de repente, por 2 días, en observancia a la Navidad, lo detenían todo. Observaban una tregua por 2 días. Tan pronto como se acababa el día de Navidad, volvían a matarse unos a otros. A mí me parecía extraño oír eso en mi juventud, hasta que me di cuenta de que incluso en ese mismo episodio hay un cuadro del por qué Cristo vino a este mundo. Él vino para traer paz. Y ese es el mensaje del maravilloso canto de los ángeles que nos da Lucas 2:13. Nos dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y permítanme decirles esto. Hay algo en la celebración de Navidad que vuelve a edificar dentro de nosotros y hace que vuelva a nacer en nosotros una esperanza como la estrella reluciente que se convirtió en el dedo de Dios señalando a Belén. La esperanza de Navidad, de que aunque la perspectiva pueda ser lóbrega, la única oscuridad que debemos temer es la oscuridad que tenemos dentro. Porque el Príncipe de Paz ha venido y con él, la fe de que un día los hombres convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces y habrá paz en la tierra por fin. Para los creyentes que sufren en aquellos lugares del mundo que están en conflicto, en la temporada de Navidad, el mensaje del Príncipe de Paz son buenas noticias que les permite cantar incluso en los días oscuros. Y permítame añadir otro pensamiento para ustedes que están presentes en esta congregación y ustedes, amables oyentes, que me están oyendo. Algunos están en guerra unos con otros. Casi ni pasa una semana en que no oigamos algo de eso. Puede ser alguna pareja casada o alguna familia, en que más parecen perros y gatos que familia. Para muchos, estos días pasarán como lo que sucedió en estos tiempos de guerra. Se reunirán y acordarán, por amor a los hijos y a la familia, tener una Nochebuena tranquila y una Navidad en paz, y cuando la Navidad se acabe, volverán a su perenne pelea. Quiero recordarles que el Príncipe de Paz ha venido no solo para traerles paz a sus corazones como individuos, sino también para traer paz a su familia, paz a su matrimonio. Es mi oración que este año la tregua dure más de 2 días. Que algo del mensaje de Navidad y del poder redentor de Jesucristo capte sus corazones y que decidan, tal vez por primera vez en mucho tiempo, vivir juntos como Dios quiere que vivan en paz, amor y armonía. En quinto lugar, hay gozo y música en Navidad porque se ilustra el propósito de la vida. Me impresionó al leer estos cantos que María empieza su canto diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La experiencia de Elizabeth fue algo diferente. Nunca lo entendí. Su gozo vino desde adentro y fue el niño que llevaba en su vientre, porque cuando María llegó a visitarla, la Biblia dice que el niño saltó de alegría en el vientre de Elizabeth debido a que estaba muy cerca a la madre del Salvador, y la profecía hizo que Juan el Bautista danzara un poco antes incluso de haber nacido. Luego, al leer el canto de Zacarías se le oye decir: bendito el Señor Dios de Israel. Y en el canto de los ángeles dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es todo esto? Es alabanza y gloria a Dios. En los cantos de la Navidad hemos ilustrado para nosotros perfectamente lo que nos esforzamos por hacer en nuestra iglesia y en estos mensajes cada vez que nos reunimos, y es adorar al Señor Dios y honrarlo con nuestro amor y adoración. Sabemos que lo hacemos de manera imperfecta, pero también sabemos que lo hacemos con el propósito de honrar y glorificar a Dios. Le amamos y le adoramos y estamos en buena tradición al entonar estos cantos. porque nos enseñan esa misma verdad. Finalmente, y estoy seguro que para muchos de ustedes, hay gozo y música en Navidad porque se aseguran las predicciones de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús volverá a nosotros un día? ¿Recuerdan cuánto tiempo les dije que pasó desde la profecía de Miqueas de que Jesús vendría a Belén? 700 años. Y en todos esos años, con certeza, hubo algunos que leyeron esa profecía y la entendieron y pensaron que era necedad. Mañana concluiremos lo que empezamos hoy hablando de ¿por qué música en Navidad? Como usted sabe, a menudo en la vida no podemos hallarle sentido a los acontecimientos que tienen lugar alrededor nuestro y nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas. A veces simplemente nos quedamos sentados y confiamos en la soberanía y autoridad de Dios sobre todas las cosas, pero como hemos estado aprendiendo en este mes, los eventos y detalles que condujeron al nacimiento de Jesús son tan claros y lógicos que no se puede especular que sucedieron simplemente por casualidad. Con Dios no hay coincidencias. En el Antiguo y Nuevo Testamento estamos buscando respuestas a las preguntas en cuanto a la venida de Cristo para ser nuestro Salvador, en esa celebración que llamamos Navidad. Mañana continuaremos este tema. Lo veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué música en Navidad? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.